Viernes de la undécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 23. Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado, pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Jesús continúa en este capítulo sexto del Evangelio de San Mateo, hablando y enseñándonos sobre la importancia de la verdadera religión, la cual tiene que ser interior, principalmente espiritual. Y en la frase que hoy escuchamos en el Evangelio, cuando dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, y la salud del cuerpo depende de esa salud del ojo, si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado, dice el Evangelio. Por ojo tenemos que entender no tanto el ojo como órgano físico, sino lo que es, quiere decir la expresión ojo, lo que simboliza la expresión ojo. Y es, en este contexto, el ojo una imagen de la mente, del corazón del hombre. Sabemos que el ojo es el instrumento por el cual podemos ver la realidad, entrar en contacto con la realidad. A través del ojo nos llega la luz, por ejemplo, la luz del sol, la luz natural. Pero resulta que cuando vemos, no solamente vemos a través del ojo y gracias a la luz, sino que también en algún punto vemos por medio del corazón y vemos por medio de la mente, en cuanto que muchas veces vemos intencionalmente aquello que queremos ver o dejamos de ver aquello que no queremos ver o seleccionamos al momento de ver. Es decir, vemos también con la mente, vemos con la voluntad, podríamos decir, vemos con el corazón. Con lo cual el acto de ver no es solamente un acto que depende del ojo como instrumento, es algo más que eso. Y en este contexto entonces podemos decir que cuando Jesús habla del ojo, lo entendemos no tanto del órgano corporal, el ojo o los ojos, sino de esa realidad interior que es la mente, que es el corazón, que es nuestra voluntad. La cual es determinante para que nuestra vida esté o no iluminada. Cuando Jesús dice: tu cuerpo estará iluminado, si tu ojo está sano, tu cuerpo estará iluminado, quiere decir, si tu corazón está sano, si tu mente es simple, si tu corazón está purificado, todo tu cuerpo, es decir, toda tu vida, estará purificada al igual que tu corazón. ¿Qué ocurre? Muchas veces, por esa falta de simplicidad, por esa falta de purificación, vemos la realidad, pero la vemos distorsionada. Por ejemplo, mirar la realidad o mirar al otro de manera prejuiciosa y no de manera simple, o como Dios mira a los demás. O por ejemplo, mirarme a mí mismo de modo muy indulgente, pero mirar a los demás de manera muy exigente, como que no hay relación entre cómo yo me juzgo a mí y cómo yo juzgo a los demás. Indulgencia para mí, exigencia para el resto. Es la ley del embudo. La ley del embudo, que es ancho para mí, pero para el otro agudo. Si yo, por ejemplo, tengo el ojo enfermo, o sea, la mente o el corazón enfermo de sospecha, y sospecho de todo el mundo, o desconfío de todo el mundo, o pienso mal de todo el mundo, claro, de esa manera es imposible que la luz de Dios, que la luz de la gracia, ilumine todo mi cuerpo, es decir, toda mi vida. Porque ese ojo, es decir, esa conciencia, ese corazón, esa mente, está enferma. Con lo cual, todo lo que miro, lo miro de manera así, enferma, distorsionada. Por eso tenemos que pedir al Señor que para que nuestra vida esté iluminada con esa luz que es Él mismo, esté sano nuestro corazón, sana nuestra mente, sana nuestra voluntad. Que podamos mirar la realidad tal como Dios la mira. Y Dios no mira a los demás de esta manera sospechosa, desconfiada, prejuiciosa, condenatoria, exigente. Si Dios hubiese mirado a las personas de esa manera, nunca hubiese depositado, por ejemplo, tanta confianza en unos hombres encargados de construir la iglesia, o sea, los 12 apóstoles. Si Dios no hubiese de algún modo confiado en el hombre, nunca lo hubiese asignado al hombre, o nunca nos hubiese asignado tareas importantes. Y sin embargo, Dios lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, a pesar de nuestros límites y de nuestra debilidad. Con lo cual pidamos al Señor la gracia de mirar a los demás tal como Él los mira, con esa mirada pura, con ese corazón limpio, para que entonces de esa manera, con el ojo limpio, con el corazón simple, con la mente limpia, podamos recibir la luz de Dios y toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, permanezca iluminado y no en tinieblas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.